nosotros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, la verdad que hoy una mañana linda, nublada. Linda mañana. Hoy temprano salía desde Villa Zorraquín y ya lloviznaba. Uh-huh. Así que la verdad que lindo. No ha venido la lluvia que se pretendía. Sí, viste que en otros lugares cercanos. Sí. Es el Pozo de Concordia, nos permite no que sé. Todo. Esto es para debatir, porque se lo dice la vez pasada. Analizamos y discutíamos también con otro periodista colega y me decía, esto es puro cuento, le digo, no sé, algo hay que las tormentas generalmente pasan de largo, se van para Uruguay o se van para el lado de la ruta 14, agarran derecho a la ruta 14. Es peronista, che. ¿Cuál? La Concordia, la capital del peronismo. Ah, claro, sí, para sí. Mí la esquiva quedó demostrado el viernes pasado con la cantidad de la mística peronista. Ya. Volvió, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiraron cuenta. Tal vez, esto. Yo vi a algunas personas conocidas y fui y les dije, después le digo, che, le digo, ¿con qué necesidad? Igual, se ve que en el momento hubo un mensaje, che, paren con los cuentos, porque yo lo que hasta sé, un momento... el que estaba hablando era Luis Santana y dos veces pidió, por favor, no tiren. Ah, claro, ahí ¿viste? Está. Esto no, yo no lo casó. He visto, que nadie lo haya dicho, pero estuve ahí porque hice la cobertura. Entonces, porque en un principio se iba a hacer una conferencia de prensa, después no sé por qué se postergó un montón de tiempo, más de una hora para salir a dar la conferencia de prensa y después salir a hablar. La verdad que no sé qué era lo que pasaba, ¿viste? Pero lo cierto es que, lamentablemente. Sí. La verdad que se lo dije a las personas, le digo, ¿con qué necesidad? Sí, le digo, sí. Porque ya uno iba recibiendo mensajes o iba enterándose por las redes sociales del reclamo. Sí, terrible. De ¿qué está pasando en la zona del Corsódromo? Que se escuchan estruendos. A mí impresionante cantidad de mensajes. Y mucho ayer tuvo Horacio Freud justamente, claro, en el micro. Exacto, sí. Y hablábamos de esto, a él también le llegaron mensajes. Sí, sí, ellos fueron uno de los primeros también que como institución, a través de Mirta Garay, por ejemplo, que es la esposa, que reclamaban justamente qué es lo que está pasando, ¿no? La verdad que viste que es después una se pena. Subieron todo cuando la ordenanza, cuando salimos en todos los diarios nacionales, sí. Porque fue un ejemplo la ordenanza en contra de la pirotecnia, pero todavía no la cumplimos. La verdad ¿no? que una pena, una pena, porque yo recordaba, viste, lamentablemente. Todo lo que se hizo, uno recuerda todo lo que sea, la cantidad de disertantes que fueron y hablaron, la participación de Conciencia Animal justamente para que se apruebe esta ordenanza y después quedó, ¿viste? Como que, porque la vez, uno escucha, yo que vivo en la zona de Villa Zorraquín, muchas veces escucho estruendos y uno dice, ¿de dónde ¿viste? Vienen? ¿Por qué alguien lo vende, hace? ¿No? Alguien los vende. Ahí está, un temita para hablar. Bueno, pero ahora tenemos otro tema para hablar. Otro tema, che, muy interesante. Súper ¿no? interesante. Vos sabés que los otros días cuando nos enteramos en esto de este G20 y este encuentro del cambio climático que se está realizando, bueno, ya terminó en realidad en Glasgow, esta noticia que, por supuesto que fue noticia para todo el mundo que estaba está en el tema de ambiente, esta firma con esta empresa australiana, la verdad que uno dice, qué bueno. Lo que tiene que ver... Más allá de la inversión. Pues más allá de la inversión. 8.000 millones de dólares. 8.400 millones de dólares. Por ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Viste? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo, más de 20 años, leí a Jeremy Rifkin, que leí un libro que se llama La Era del Hidrógeno, que yo decía, qué importante, vos fíjate, te estoy hablando de un libro ya que tiene más de 20 años, y la cuestión es que ahí planteando lo que es la necesidad de este planteamiento con el cambio climático de trabajar el tema del hidrógeno. Bueno, ahora ya lo vemos muy concreto, porque siempre la Argentina estuvo muy alejado de todo lo que fue los avances a nivel mundial también. Bueno, creo que con esto Argentina se posiciona también en el primer mundo. Pero por allí también me parece interesante, y vamos a hablar ahora con Germán Rearte, que es el coordinador justamente de energías renovables. Tiene un cargo allí bastante, un título largo, pero es el que justamente que a nivel provincial está a cargo de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y las energías renovables. Y eficiencia energética, y ¿no? Eficiencia mirá qué importante esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que lo vamos a saludar a Germán Rearte para justamente hablar un poco sobre esta noticia aquí a nivel nacional y en Entre Ríos también. Germán, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur, del micro Código Verde. Estamos todos de verde hoy. ¿Cómo estás, Germán? Bien, buen día, Pablo, César, mesa, audiencia. Ahí está. Bueno, un placer. Me imagino que noticia que se celebra de alguna manera esto del hidrógeno verde, que yo más o menos lo entendí, pero me gustaría explicarlo un poquito a la audiencia de qué se trata, qué impacto puede llegar a tener, Germán. Bueno, primero es entender que el hidrógeno no es una energía en sí, se llama vector energético porque es como una forma de transportar la energía o un medio. O sea, el hidrógeno es combustible, como la nafta, tiene un poder de combustión inclusive muy superior a la nafta, 3 a 4 veces más. Por eso es interesante, digamos, su poder, su potencia. Es el elemento más abundante del universo. Seguro. Un detalle de color, digamos. Es el primero en la tabla periódica, es el H1. En realidad el hidrógeno es H2, el que se usa para combustión, pero el elemento básico es el hidrógeno de peso 1. Y bueno, y hay distintas formas de obtener el hidrógeno. Entonces, hay un proceso que se obtiene el hidrógeno que requiere de energía. Y después se utiliza el hidrógeno para distintas aplicaciones, obviamente, energéticas, que pueden ser quemarlo en forma de combustión, como un motor, como les decía, a nafta, pero obviamente diseñado para hidrógeno. También se lo puede utilizar, digamos, como para sistemas de calefacción, como el gas natural. De hecho, se puede mezclar una pequeña proporción de hidrógeno dentro de las cañerías de gas natural, no mucho, pero se puede mezclar, eso es algo también que lo hace interesante. Y también sirve para hacer baterías, o lo que se llaman celdas de combustible, donde el hidrógeno ahí adentro de esa batería genera electricidad, que a su vez alimenta, por ejemplo, un motor eléctrico de un coche eléctrico, de una moto, de cualquier vehículo, ¿no? Perfecto, mirá qué explicación. Germán, y el tema de, ¿no?, esto de hablar de hidrógeno verde, va en relación a la creación del, no sé si es creación la palabra, a la energía que se utiliza para formar el hidrógeno, ¿no? Exacto, exactamente. Los colores no tienen que ver, obviamente, con el gas ni nada de eso. No, claro, sino con lo que se utiliza. El hidrógeno gris, tenemos el hidrógeno azul y tenemos el hidrógeno verde. Perfecto. El hidrógeno gris y el azul salen del mismo proceso, que es un proceso químico que se hacen en los yacimientos de gas natural. Perfecto. O sea, dentro del proceso de extracción de gas, se produce metano, elementos con hidrógeno adentro, y a través de un proceso químico se saca el hidrógeno de ahí, pero produce liberación de dióxido de carbono, que no lo queremos, obviamente, en la atmósfera. Por el impacto entonces, ambiental, esos procesos son altamente contaminantes. Seguro, seguro. Son, no sé, creo que unas 10 toneladas de dióxido de carbono por cada kilo de hidrógeno que se genera de esa manera. Después está el sistema, el hidrógeno azul, que es el mismo proceso, pero se hace una inversión tecnológica para capturar algo de ese carbono que sale de la extracción del hidrógeno. Entonces no es tan contaminante. Ese es el azul. Y el por último, el verde, se produce de la electrólisis del agua. Por eso es muy importante tener en cuenta que se requiere agua para la producción de hidrógeno. Que se produce en una electrólisis de la cual la energía que hace la electrólisis es energía renovable. Bien, ahí está. En el caso de este, por ahora a título, ¿no?, que no tenemos mucha información acerca de esta inversión, estamos hablando de energía eólica que serviría para alimentar, energizar los electrolizadores que producirían hidrógeno desde el agua y en Río Negro. Germán, quería preguntarte qué países ya están trabajando con esto, porque esto, por lo que hemos leído, es muy nuevo, es muy novedoso, hay mucha innovación en esto, pero imagino que algunos países están, bueno, Australia está trabajando en este sentido, ¿no? Sí, a ver, en Argentina se trabaja el hidrógeno desde hace, no sé, 30 años, claro, por lo menos. Claro. Yo me acuerdo cuando terminé la facultad allá por el 2006, tenía un compañero que se fue al Balseiro, y su trabajo de tesis, ya te digo, hace 20 años atrás, era el estudio de los sistemas de almacenamiento, allá en Balseiro, en Bariloche, sí, sí. De almacenamiento de hidrógeno, porque es un gran tema, del cual además Argentina tiene un muy alto nivel de conocimiento por el gas natural comprimido. O sea, nosotros tenemos mucha base tecnológica y científica con relación al almacenamiento, tubería, compresión, por el historial con el gas natural. Claro. Así que te estoy hablando de 20 años Argentina. O sea, ni hablar, bueno, Alemania, Australia, Francia, bueno, no te sé decir toda la lista, la verdad que no te sé decir, pero sí, es algo que se está trabajando hace mucho, pero recién con el hidrógeno verde, digamos, con la posibilidad de usar renovables para producir hidrógeno, es que tiene sentido, porque no vamos a estar contaminando para producir otro vector energético. Germán, igualmente, más allá de este anuncio importante por la inversión, por la generación de laburo, lo principal es esto, ¿no? El impacto ambiental. Pero te pregunto, ¿vamos mejorando en esto realmente? ¿Estamos haciendo un cambio paradigmático en el tema de las energías? Yo creo que sí, bien, digamos, a nivel internacional, a nivel nacional, a los niveles provinciales, que, digamos, estamos en ese camino. Si me preguntás a mí como coordinador de energías renovables, yo siempre te voy a decir, falta más. Seguro. Nosotros trabajo, también, pero es bueno que lo explique. Que está bueno, siempre vamos a pedir más, pero está bueno que nos cuente que vamos mejorando, que se junte el G20 y uno de los temas sea esto, uno dice, che, ¿es el camino o no? Sí, yo hago una observación, si se quiere, que me parece que siempre tenemos que tener en cuenta con este tipo de anuncios. Acá estamos hablando de una empresa privada, que obviamente no va a hacer nada de eso de regalo. No, o sea, no va a venir a invertir 8.400 millones de dólares porque resultó simpático, sino que tiene sus intereses. Entonces nosotros como país tenemos que velar por nuestra soberanía, ¿no?, en esos proyectos. Los procesos de producción de hidrógeno con renovable son muy interesantes acoplarlos por la intermitencia que tiene la energía renovable. Ustedes saben que, por un lado, el sol tiene un pico, que acá en Entre Ríos son 4 horas y media anual promedio, en Jujuy es de 7 horas, pero en definitiva es intermitente, porque pasa una nube y ya no tenés más energía. Claro. Y por ahí estás generando y tenés el pico de energía, pero no tenés el pico de consumo. Claro. Entonces te sobra energía. Entonces, ¿qué hace el hidrógeno? Al poder acumularlo, lo ideal es que vos uses esos picos para generar hidrógeno. Entonces tenés una generación balanceada. Pero si nosotros vamos a utilizar recurso eólico para exportar el 100% de ese hidrógeno, más allá de que bienvenida a la balanza comercial, hay que planearlo energéticamente a largo plazo con todo el conjunto de generación y consumo del país. Porque si no, es eso. Está bien, buenísimo lo comercial, pero a nivel energético no sé si nos conviene. Entonces tenemos que tener cuidado con la letra fina para que sea beneficioso para el país en inversiones tan a largo plazo como esta, ¿no? Igualmente es clara tu explicación, sí, sí. Germán, la verdad que está bueno. Te traigo a ejemplos más pequeños, ¿no?, de esta inversión, pero con el tema de las energías renovables, ¿cómo estás viendo la provincia? ¿Cómo estás viendo esto de planes de vivienda con los calefactores solares? ¿Cómo estamos viendo ese escenario, Germán, puntualmente? Y bueno, yo estoy sintiendo que, digamos, hace un año y un mes o 2 meses de que estoy en este cargo, siento que vamos levantando pasito a pasito. Creo que, bueno, un gran paso, sería un gran paso, es la aprobación por unanimidad, primero en diputados y después en senadores, de la Ley de Energía Sostenible. Perfecto, perfecto. Es una ley en la cual nosotros participamos como órgano de asesor, digamos, de consulta, y ahora, ni bien se promulgue, estaba tratando de buscar a ver si tenía número para adelantarle a usted, para darle la primicia, pero no pude saber, ni bien se promulgue, hacer la reglamentación de esa ley, que es una ley con un aspecto político muy importante, en el sentido de que promueve la eficiencia y las renovables en toda la provincia, con objetivos muy ambiciosos. Entonces, con el acompañamiento de la ciudadanía, de las empresas, de NERSA, de los órganos provinciales, municipales, yo creo que hay mucho para hacer y nos habilita un montón de caminos. Ojalá la puedan leer, si quieren después se las paso para que la tengan. Bueno, tenemos una ley de etiquetado de vivienda que salió también hace 2 o 3 meses, que tiene que ver con la eficiencia que tienen las viviendas. Estamos trabajando en la reglamentación. Esto es, por ejemplo, lo que tienen en los electrodomésticos, donde está la escala de eficiencia. Exacto, de A, B, C, exacto. Bueno, sí. Las casas también van a tener eso. Y es algo muy importante que se empieza a establecer, porque hay mucha pérdida de energía por calefacción, sobre todo, y refrigeración, por deficiencias en, sobre todo, lo que es el cerramiento de, de los locales, casas, etcétera. Claro. Entonces, poner el ojo ahí, que la ciudadanía aprenda a valorarlo, que los constructores aprendan también a ser detallistas, a hacer proyectos donde ese cerramiento sea eficiente, seguro, va a mejorar mucho, digamos, el balance energético, y con eso costos, ¿no? Tanto para el usuario dueño de la casa como para la provincia en términos de energía, etcétera. Así que bueno, creo que esos dos son principales. Después, bueno, estamos trabajando con el PERMER, que es un sistema, es un programa nacional, que ahora estamos en un proceso de revisión. Ustedes saben, pero se han instalado 1.500 kits en hogares de familias generalmente todas muy carenciadas, que están alejadas de la ley, del alumbrado, de la conexión eléctrica. Claro. Y ese es un programa que tuvo dos tandas, el PERMER 1 y el PERMER 2, y ahora que lo estamos haciendo por primera vez, es revisar el estado de todos esos equipos. Perfecto. Que hay muchos que están con la batería agotada, o tienen algún problema y no funciona bien, y retirando equipos que las familias ya no ocupen para poder destinarlo a familias que sí lo requieran, porque en tantos años a veces la línea eléctrica ya llegó, entonces ya no lo necesitan. Así que es un laburito más que interesante que estamos llevando a cabo. Ya les digo, empezamos hace unos 6 meses. Perfecto. Y ya estuvimos ahí en 2 juntas de gobierno con este. Germán, quería preguntarte si hay lobby. Viste, generalmente cuando hay innovación, cuando se quieren cambiar paradigmas, generalmente uno toca ciertos intereses. ¿Pasa en esto de tal vez hay gente que no quiere que esto crezca, que no se desarrolle también en la provincia? En algún punto siempre aparecen, digamos, conflictos de intereses. La energía distribuida, que ustedes recuerdan y por ahí le comento a la audiencia, la energía distribuida es la que se llama la energía que podemos tener con paneles solares, sí, arriba de una casa, un comercio, una industria, y se llama distribuida porque está desparramada territorialmente. Exacto. No como las generaciones habituales, como Salto Grande, por ejemplo, está en un punto determinado del país, o como en el Chocó, o como Timbú en Santa Fe, o como Puerto Central, Puerto en Buenos Aires, que son centralizadas. La energía distribuida es de más baja escala, pero desparramada territorialmente. Sí. Esa energía es una energía que uno puede generar y por lo tanto deja de consumir de una distribuidora o una cooperativa. En años de funcionamiento que tiene el marco eléctrico provincial, el 89-16, en fin, donde se hicieron las privatizaciones, donde se generó la mayoría de nuestro sistema eléctrico, si de repente le decías a una cooperativa, che, no, mira, yo voy a generar mi energía, no te voy a comprar más a vos, o un porcentaje no te lo voy a comprar. Y eso genera un ruido, porque es un paradigma, como decías vos, César, que voy a tener que cambiar. Pero por otro lado, tenemos un cambio climático al acecho. Estamos, en un nivel de contaminación, de problemática ambiental, de consumos energéticos, que, sabemos cómo está la comunidad internacional con eso. Argentina, la provincia, tienen que hacerle frente a eso, y es lo más importante, que es nuestra tierra, la casa común. Claro. Entonces, ante ese balance, y bueno, habrá que ayornarse, hay que usar la inteligencia, la tecnología, todo lo de la disponibilidad técnica, tecnología que exista, para que, por supuesto, ninguna distribuidora, ninguna cooperativa cierre sus puertas, ni mucho menos, sino adaptarse a esta transformación, que yo creo que tenemos recursos de sobra para poder lograrlo. Perfecto. Germán, ha sido realmente un gustazo tenerte en el programa, te agradezco muchísimo la predisposición, esperemos mantenernos en contacto, desde ya agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. No, no, el agradecido soy yo, gracias por divulgar todos estos temas y bueno, cuenten conmigo si eso les sirve, bienvenido. Perfecto. Saludo, gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo, Germán, buena jornada, la verdad que linda charla, excelente. Interesante, ¿no? Interesante tener alguien que sabe, me parece interesante también que en la provincia de Entre Ríos muchos de los ingenieros que están trabajando con energías renovables están trabajando todo en forma conjunta, esto también me parece interesante porque... es difícil cambiar la mentalidad también de muchas veces cuando se hacen algo se hace siempre igual, no se quiere que se cambiar. Seguro. Pero me parece positivo porque nosotros hemos contado acá cuando tenido... Lo hizo, está bárbaro lo que sí, César. Viste que está bueno eso poner este contrapunto, es decir, claro. Che, yo te entiendo. Pero vos viste el impacto ambiental que estamos teniendo. Bueno, esto creo que es el tema del mejor argumento, porque muchas veces lo hablamos en lo macro, pero después decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, con respecto al tema del cambio climático? ¿Viste? Yo veo que hay diferentes acciones, porque veo muchas empresas también y veo políticas también de créditos para que estas empresas cambien. Es decir, lo hemos contado acá con el ingeniero Wayfrey, que ha hablado sobre el tema de empresas que están trabajando el tema de biogás en Villa del Rosario, por ejemplo, empresas que han puesto paneles y todo lo que era las máquinas esto de freezer, de congeladores que tienen, que no me sale ahora la palabra, pero todo lo que tiene que ver con guardar la fruta en las cámaras de frío, esa es la palabra, entonces todo mantenido con energía solar, los paneles solares. Una alternativa a la electricidad. Siempre, es decir, una cosa va con la otra porque todavía hay mucho, pero creo que esto de cambiar el paradigma, ¿viste? Por allí, por ejemplo, me pasa, que esto lo quería comentar, CAFE está con un programa para poder cambiar el tema de los calefones solares. Perfecto. Pero ahora, cuando uno hace el trámite, te piden un garante, te piden que vos seas el propietario de tu casa. Bueno, ¿y cuánta gente tiene esa posibilidad? Entonces, por ahí son cosas que yo no sé si las tienen en cuenta. La burocracia tiene que ¿viste? Ver. Pero, por ejemplo, implementaron un plan donde para Concordia solamente había 50 cupos. Y no sé si lo completaron, porque yo estaba, por ejemplo, en el número 200 y pico, me llamaron, pero le digo, che, yo no soy dueño de la casa. La estoy pagando, entonces, ¿cómo quedo o sea, en te esa? ¿Me entendés? Entonces, por ahí vos decís, bueno, uno tiene la posibilidad, tal vez que con tarjeta de crédito, de comprar también el sistema de calefón solar. Mm. Pero me parece positivo que se lo implemente. Pero bueno, veamos cómo se lo puede hacer. Algunos mecanismos para que sea más accesible. Por ejemplo, hablando de eficiencia energética, se ha cambiado lo que tiene que ver con, en muchas de las avenidas aquí se ha puesto las luces LED. Bueno, pero estas luces son importadas, entonces está complicado el tema de que si se queman esas luces, hay que renovarlas y no ingresa al país. ¿Viste? Entonces, esas son cosas que debemos considerar con un plan A, B, C. Tal cual. ¿Viste? Porque justamente hay personas acá. Y no claro, hay, ¿no? Claro. Vos fíjate que, por ejemplo, hay empresas acá o comercios o emprendimientos que han invertido con el sistema off-grid para poder tener paneles solares, por ejemplo, y poder el remanente, que esto es lo que decía Rearte, poder volcarlo al sistema eléctrico. Bueno, esto trajo mucha preocupación y mucho enojo por parte de la gente de la cooperativa eléctrica. Seguro. Porque era algo que no estaba reglamentado. Ahora recién se está reglamentando, ya hay media sanción. Entonces me parece positivo empezar a cambiar esto porque vamos en el camino, vamos por ahí en el lento, camino. pero gustaría que sea mucho más como rápido, decía, pero vamos. Rearte, estamos ya 50 años atrasados. Sí. ¿Viste? Yo te mencionaba el libro de Jeremy Rifkin, que es un libro ya de la década del 70, creo, que justamente igual, cuánto ha avanzado. Igual ahora es como que se acelera, ¿viste? Los pibes vienen más empujando. Es que, ¿qué es lo que pasa? El gran fíjate desafío... cómo es Greta. Bueno, pero ¿cuál es el desafío de todo? Bueno, que esto de las energías renovables pueda ser accesible para todos. Sí, bueno. Esto es un poco la intención. Yo creo que vamos en el camino. Yo creo que sí, creo que sí. Por me eso gustaría es que se acelere más, ¿no? Claro, pero tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, porque vos decís, bueno, si no la empezamos a cambiar desde nosotros mismos, también no hay política de Estado que pueda llegar a implementarse y que sirva también. Perfecto. César, tenemos que ir cerrando, pero te pregunto, ¿programas, cómo se viene, bueno, qué se viene, Código Verde, Concordia Código Verde? De esta semana que sale mañana a través en toda la provincia y el viernes en la República Oriental del Uruguay. hablamos con el biólogo Eduardo Echepare. Perfecto. Eduardo Echepare, sobre el tema de la reserva, este trabajo que se está haciendo así en la zona del Perilago Salto Grande, que mucha gente dice, bueno, se está haciendo la tala. Y el tema de la declaración, es un temita para de declaración de reserva natural de todo lo que es la zona del lago. Es el proceso. Bueno, eso lo hablamos con Eduardo Echepare, que los invito a la gente que a través de YouTube puede ver el programa, porque estuvimos en el lugar, estuvimos hablando un poco, porque era algo que el tema del plan del manejo de fuego, que es lo que se está haciendo ahora para en un futuro poder trabajar el tema de la reserva natural, es algo que lleva, vos fíjate que el manejo de fuego nunca se lo hizo. No. Nunca se lo hizo allí en la zona del Perilago. Entonces, hay todo un trabajo atrasado de prácticamente desde el momento que se plantaron los árboles. Entonces, bueno, se quiere cambiar también la matriz, decir, bueno, en vez de tener monocultivo, empecemos a tener árboles que son de nuestra zona. Esto me parece interesante. La verdad que es súper interesante. Muchas confusiones, pensaban que eran emprendimientos. Obviamente, escúchenlo. Exacto, sí, pero me parece interesante porque es alguien que sabe, es alguien que viene investigando hace mucho tiempo. Ahora se me cayó la yerba. La yerba, sí, es un problema porque con lo caro que está la yerba. Así que bueno, los invito a que ingresen a Código Verde TV. También estamos los días lunes con Concordia Verde, con temas locales, donde por ejemplo esta semana hablamos con la gente del grupo Scout, que ya tiene muchos años. Hay personas que tienen más de 50 años de ser Scout, que la verdad que es una institución centenaria que hace mucho por el tema del ambiente, principalmente el foco del tema de los valores. Fueron visionarios en su tiempo. Claro, ¿no? Sí. Cuando nadie le daba tanta importancia, ellos sí. Exacto. Así que la verdad que me parece positivo, porque hay muchas agrupaciones que están trabajando aquí en la ciudad de Concordia, así que siempre llevando, hablando lo que tiene que ver, visibilizando esto que tiene que ver con el ambiente, la sustentabilidad, las energías renovables, así que me parece positivo labor, porque va creciendo también. Perfecto, sí, a mí me gusta, la verdad me gusta que te identifiquen, que vos digas ambiente, César, me parece brillante, está bueno. Así que, como siempre, extraordinario. Perfecto. César, nos reencontramos en 15 días. Mariana, vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.